Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Melodías Limítrofes, la tercera acá, transmitiendo en vivo desde Radio Caso. Julia Rossetti a mi lado y quien habla es Luciana Rizzo. Estamos muy contentas con esta nueva edición porque está dedicada a Chile, nuestro país vecino. Está ubicado al oeste de Argentina, siendo las 6:03 minutos de la tarde del día de la primavera. ¿Qué primavera más gris estamos recibiendo en esta ciudad de Buenos Aires? Tremenda. Pero bueno, al menos sí hay como una humedad impresionante, unos pelos enrulados. Me encanta la humedad. Mucho frizz. Pero eso, bienvenides a esto que es Melodías Limítrofes, el programa especial dedicado a Chile. Y queremos agradecer mucho a las personas que participaron para que podamos hacer este programa con sus testimonios y sus sugerencias musicales. ¿Qué estábamos escuchando recién? Estábamos escuchando Alex Van Vanter con su canción Paco Vampiro. Está buena, yo no la conocía, la conocí ahora para este programa y me encantó la letra y el video también. Me pareció bueno, me gustó arrancar con ese tema, nuestro programa dedicado a Chile. ¿Y vos, Lu, querés contar algo de cómo es tu relación con Chile? ¿Cuándo fuiste a Chile? ¿Si fuiste mucho? ¿Qué te pasa con Chile? En realidad, la primera vez que conocí gente de Chile fue viajando a los 18 por Bolivia, de mochilera, ahí, hipeándola. Y como que estaba un poco, había escuchado como un poco el discurso acá en algún momento de una posible enemistad entre argentinos y chilenos, como algo así medio de pica. Y la verdad es que nunca la entendí y cuando, desde que conocí así chilenos en mis viajes, siempre tuve buena onda y los sentí como súper hermanos, como en las maneras y en cómo nos entendíamos. Y me gustan siempre me llamaban la atención sus costumbres, que en general y son diferentes de las nuestras. Así que siempre me pareció divertido. Y de hecho, en casa he convivido con chilenos y chilenas, estudiantes que vienen de allá a los 20 y pico para estudiar acá en Buenos Aires y han vivido en La Boca, en casa. Así que nada, he estado en fiestas de chilenos, he aprendido cosas de costumbres chilenas y eso, me gusta. Y bueno, a partir de ahí comenzó una relación en general con gente de Chile y Chile. Y la primera vez que fui a Chile fui a comprar platos de batería porque eran más baratos que comprar acá. Así que fui como medio en plan excursión y aproveché y conocí varios lugares. Qué bien. ¿Y la tuya? La mía es mucho más pequeñita, mi experiencia con Chile, y también es más reciente que conozco personas de Chile, de hecho, más desde que vivo acá en Buenos Aires. Fui una sola vez a Chile en 2014 con uno de mis hermanos, con Horacio, y fuimos a visitar a una amiga que tenemos en común que estaba haciendo un intercambio con la facultad en Valparaíso. Y estuvimos literalmente 4 días. Bueno, es algo para... Sí, y no, fue muy, muy, muy especial porque estuvimos solo un día en Santiago, pero después hicimos base en Valparaíso, pero paseamos ahí por los alrededores. Y también yo creo que esta amiga que se llama Eugenia Kusevitsky, que es una diseñadora, ilustradora, increíble, gestora también de Corrientes, creo que también para ella y también lo transmitió a muchas personas después a su regreso, fue como un despertar político muy importante. Ella era muy chiquita, tiene 5 años menos que yo y estaba recién así como, no sé, 20 y piquitito, ¿viste? De años. Y fue muy impresionante eso porque en ese entonces también habían... como manifestaciones de estudiantes y paros de estudiantes por las condiciones de las universidades de allá y reclamos. Y a mí me parece que fue eso, fue como muy, muy enriquecedor también ir allá esos poquitos días, pero conocer a gente que estaba estudiando en Valparaíso. Y sobre todo también en ese tiempo que eran mis 20s, transcurriendo los mediados de mis 20s, yo como que curtía mucho el indie pop chileno y creo que es la música que más conozco y que también como que me lleva mucho a ese momento de mi vida en que me fui de la casa de mis padres y empezaba también como a viajar sola o a hacer otras secuencias, separarme de ahí de una pareja muy larga y cosas nuevas. Y ahí aparece Alexandre Vanter y Javier Amena y Denver y todas estas bandas y solistas que me llenaron con sus melodías y sus letras irónicas y a veces bastante oscuras. Y me encanta, me gusta mucho esa música. Yo en relación a la música, en realidad no... Todo eso no lo curtí, no lo curto, nunca escuché. Me estoy enterando un montón de músicas ahora a partir de esta edición. Sí tengo algo más del folclore chileno como escuchado por arriba, pero así como de la vida, ¿no? Como que heredás algunas cosas. Así que estoy aprendiendo un montón. Está buenísimo. Mucha música y muy, muy diferente, ¿no? Tenemos... Mucha música y muy diferente y como siempre decimos, como nuestros y nuestras invitadas participantes se autopresentan, podemos arrancar con un bloque de audios y músicas de nuestros participantes chilenes. Vamos por ahí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Godoy. Tengo 45 años y me dedico a las prácticas sonoras contemporáneas dirigiendo un proyecto que se llama Sonami Arte Sonoro, es el nombre de la organización, y donde tenemos varios proyectos, quizás el más conocido es el Festival Sonami, que tiene más de 16 años, nació el año 2007 y se mantiene hasta la fecha. Mi procedencia es de una ciudad que está a más o menos 3 horas de donde estoy hablando ahora, de la ciudad de Rancagua. Ahí nací y me vine a Valparaíso por el año 96 y a estudiar. Y luego, en el año 2007, inicié Tsunami junto a otro grupo de gente, que es la actividad y el proyecto al cual me dedico completamente en cuerpo y alma. Bueno, una canción que considero un himno popular de Chile, la primera que se me viene a la mente, es El pueblo unido jamás será vencido, que es una canción de Quilapayún Payún y que es parte del folclore chileno y de la nueva canción chilena, de la música comprometida políticamente que surgió en la época del 70 y, si mal no entiendo, estaba muy vinculada también al régimen a la Unidad Popular, que fue el gobierno de Salvador Allende. Y desde ese momento entiendo que empezó a popularizarse y también a transformarse en una especie de himno popular. Es como una apología al pueblo, en el fondo, al poder que el pueblo puede llegar a tener y ejercer cuando logra unirse. Esa canción también estuvo mucho tiempo dormida, de cierta manera, en Chile. Y cuando fue el estallido social en el año 2019, volvió a emerger y nuevamente se transformó en un himno popular. Yo no había nacido para el año 70 ni para el 73, pero sí viví el 2019, la revuelta chilena. Y era uno de los himnos de ese momento. Se escuchaba en las calles todos los días, básicamente. Sonaba por todos lados. Y también era bastante emocionante escucharla, a la gente cantando este himno de forma espontánea muchas veces. Y yo creo que probablemente a gran parte de la población chilena de haber pasado algo similar, ¿no? Se transformó en una bandera de lucha durante ese periodo de la revuelta popular. Sandra Ulloa Menzi, tengo 45 años, soy artista visual y exploradora sonora. Estoy viviendo y he nacido en la Australia, en el sur austral, específicamente en la ciudad de Punta Arenas, en Chile. Una canción que considero que es un himno popular de este país y que lamentablemente no ha pasado de moda. Digo lamentable porque el título ya lo dice todo, ¿no? Y esta canción es El baile de los que sobran, de Los Prisioneros. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuántos chicos. Te quiero contar algo, Lu, sobre este tema que... Este tema se convirtió también en un himno para cuando vine a vivir acá a Buenos Aires en 2018 y tuve la fortuna de caer a vivir con gente muy linda de distintos países, con gente de México, de Perú y de España. Y yo no conocía a Los Prisioneros y apareció esta canción como un himno que compartíamos todos en esa casa. Teníamos como 10 años también de diferencia entre las personas que vivían ahí y constantemente la cantábamos. De hecho, hice un cover de esto en ese momento. Es bastante vergonzoso, pero quiero mucho ese cover. Así que, bueno, eso, mucho cariño a estas personas que me acompañaron ese año y que fue muy duro porque fue así como pleno macrismo. Y también las personas migrantes no la estaban pasando de 10 acá en 2018 y 2019. Así que eso, el baile de los que sobra, un himno para mí también y con mucho cariño, recuerdos. Bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno. Los prometidos en los 12 juegos a otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie de los que sobran, nadie los va a echar. Querida Luciana, me presento. Mi nombre es Graciela Galarce Villavicencio. Tengo 79 años. Soy economista de formación en la Universidad de Chile con magíster en ciencias sociales por Flaxo. Mi orientación en economía es que nos dedicamos a la economía crítica. Es decir, la economía es analizar y estudiar cómo el desarrollo económico de las diferentes etapas de la historia influye y afecta en la vida y el rol de los trabajadores y en el uso racional de los recursos naturales, y en especial la repercusión que está teniendo la supervivencia a nivel planetario. En este momento, nuestra principal preocupación es el cambio climático producto del uso irracional de los recursos naturales. Resido en la comuna de La Reina, de la región metropolitana de Chile. Quiero decir que para mí es muy especial estar contactándome con Graciela porque la conocí hace unos cuantos años ya en ese primer viaje que hice a Chile y después de varios años de no hablar, que habíamos mantenido durante el primer tiempo correspondencia por Hotmail, volvimos acá al diálogo por este programa, que se me ocurrió contactarla a ella y a Orlando, su compañero, a quienes conocí de la siguiente manera que va a contar Graciela. Hola, Luciana. Para empezar, te contamos que con Orlando te conocimos en un viaje intercomunal. Veníamos nosotros, Orlando y yo, desde Valparaíso. Orlando había ido al hospital a hacerse una radioterapia. Íbamos rumbo de Valparaíso al Quisco, una pequeña comuna de la playa, donde no tenemos nuestra residencia, no es lugar de veraneo, nuestra residencia. Y ahí entablamos conversación contigo en el bus. Y tú ibas rumbo a Isla Negra, a la Casa de Neruda, que es el lugar típico turístico que todo el mundo visita, la casa de nuestro bate, de nuestro poeta Pablo Neruda. Y ahí te dijimos que cuando visitaras la Casa de Neruda, al regreso pasaras a nuestra casa, cosa que después lo hicimos, y te tuvimos en nuestra casa del Quisco. Ahí fue cuando te conocimos y conversamos muchísimo. Ahí nació nuestra grata amistad. Segundo tema. La canción que considero un himno popular de Chile es Si vas para Chile, si vas para Chile, te ruego, viajero, te digas a ella que de amor me muero. Para mí es un himno popular que nos representa a Chile en cualquier época. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Una canción que me haya marcado en mi adolescencia, se me vino también de inmediato una música que quizás, bueno, estaba comenzando a ser adolescente, yo creo que debe haber tenido no sé cuánto, unos 12 años, o quizás un poquito menos, o estaba llegando a la adolescencia quizás. Y tengo un recuerdo que no estoy seguro si fue real o fue algo que yo imaginé, pero quedó en mí como algo que pasó, digamos, algo que pasó más de una vez. Y el recuerdo es de estar en mi casa o también en la casa de un amigo, viendo la televisión en plena dictadura militar. Y de pronto la señal de televisión era hackeada. Básicamente se caía la señal, se iba a esta especie como de ruido blanco, ¿no?, que había en las teles antiguas, y luego pasaba a una pantalla de un azul, según lo que creo que recuerdo, y partía una canción. Y esa canción era Sube a nacer conmigo, hermano, que es una canción de los Jaivas. Y mientras sonaba el inicio de esta canción, que es muy característico, también es una canción muy conocida en Chile, mientras sonaba ese inicio, Yo recuerdo que aparecía una voz que decía Radio Rebelión y era algo así como una intercepción de la señal de televisión por un grupo subversivo de ese tiempo, probablemente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaba haciendo resistencia a la dictadura. Y nunca me olvidé de esa canción, sin duda que me marcó. En un momento, cuando yo la escuchaba y era chico, era un niño, un adolescente, me asustaba un poco, ¿no?, la situación. Pero me quedó grabadísima. Suba a nacer conmigo, hermano, de los Jaivas. Canción que me marcó bastante en la adolescencia, una canción de amor, por supuesto, es de la banda Los Tres y la canción se llama Amor Violento. Que esperar un buen rato para

esos lugares comunes en realidad son también un sentido de pertenencia muy, muy fuerte, muy importante. Y a mí en particular me emociona, por ejemplo, que podamos tener participantes de distintas edades. Y en esta pequeña consigna que va de hablar de la adolescencia o de una canción que marcó su adolescencia, eso es muy bello porque, en serio, tampoco es como una elección. Es como algo que marcó tu adolescencia, puede ser como cualquier cosa. Total, sí, totalmente. Y son muy, es muy lindo como tener así esa línea de tiempo también con estos aportes de personas de distintas edades, de distintas ciudades. Así que eso. Sí, es verdad, gran hallazgo, me encanta lo que surgió así como una idea, una correspondencia entre vos y yo y ahora es como algo más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí programa se va como intensificando esta sensación de que... Y de paso también les cuento que ya están los dos primeros episodios de Melodías Limítrofes disponibles para escuchar. Si entran a la página de centroartesonoro.gov.ar en la pestaña de radio y al final de todo, scrollean al final de todo, dice Archivo Radio Caso, pueden encontrar en el listado Melodías Limítrofes y pueden escuchar ya el episodio de Brasil y de Uruguay. Un lujo. Un lujo que podemos darnos, gracias también al intensísimo trabajo de todo el equipo del Centro de Arte de Sonoro, pero principalmente de quien coordina el área de radio, Simón Pérez. Muchas gracias, Simo, te queremos gracias, mucho. Entonces, bueno, están ya disponibles los otros programas y como ahora reescuchándolos y todo esto que vamos aprendiendo sobre la marcha, Lu, de qué implica hacer un programa de radio y convocar otras personas y pensar los tiempos también, ¿no? De escucha. Sí, porque este programa además es un programa que necesita de el contacto con otras personas, ¿no? No es una selección de músicas nuestras que hacemos en nuestra casa, sino... implica ponerse en contacto, seleccionar personas, encontrarlas, contactarlas, ponerse después como en diálogo, explicarles qué es este programa, bueno, después recopilar todas estas músicas, estas selecciones, bueno, un montón de producción previa que la estamos haciendo muy bien. Bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero creo que vamos bien, Lu, en serio. Vamos así bien. Que te agradezco, para mí es un montón de aprendizaje. Y bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente consigna, que tiene que ver con rarezas locales o músicas que las personas que nos compartieron sus sugerencias piensan que no trascendieron las fronteras. Sobre alguna música rara o muy local que no haya trascendido las fronteras del país, se me viene a la cabeza una banda de Villa Alemana, que es una ciudad que está al interior de Valparaíso, que es parte del Gran Valparaíso, pero está al interior. Que se llama La Floripondio. La Floripondio, si bien luego de ahí derivaron otras bandas, sobre todo del vocalista, el Macha, que ahora son muy conocidas, bastante populares, yo diría que también la última etapa de La Floripondio se hizo más popular, al menos en Chile. Estoy más bien pensando en los inicios de La Floripondio y la música que hacían al principio, que era una especie como de rock experimental. Y me parece, no sé, quizás estoy equivocado y trascendió los límites del país, pero es como una especie de banda de culto dentro de la escena más under, más experimental. Y ahí hay varias canciones que me parecen notables. Una de ellas es Matar al Presidente, se llama. Dentro de las rarezas chilenas, yo pondría el disco negro de Shogun. Es un disco que salió en los 90, 96, 97, por ahí. Y yo creo que no traspasó las fronteras de la manera que debía. Es un buen disco de la época y podría entrar dentro de una rareza chilena. Existe una canción que yo no sé si trascendió las fronteras en realidad del país, seguramente sí para los más conocidos en la música pop de la época, pero me parece que es interesante mencionarla porque además de que tiene una interpretación muy bella con la voz de la... No recuerdo el nombre de la chiquilla que canta, pero la canción es del grupo Los Cristianes y se llama Mírame Solo Una Vez. No sé si se conoce mucho, entonces creo que esa podría ser una canción que haya sido de alguna manera algo más local dentro del país. En relación al punto de la canción chilena que no ha tenido repercusión externa fuera del país, se llama La Cueca del Guatón Loyola, que es muy típica de una región del país, muy típica chilena, que para afuera no tiene el significado que tiene interno. Es muy chilena, por llamarla así. Es graciosa y todo lo demás, pero no se puede entender totalmente en el exterior. Esa es la duda que tenías y por eso te aclaraba que es una canción muy graciosa, una cueca muy graciosa, pero que es de comprensión y interno. Afuera es más difícil comprenderla y gozarla como aquí. Un beso, chao. Póngale. Un guatón que yo conozco se pone sombrero grande y le sacaron la murienta en el rodeo Los Andes. Yo conozco otro guatón que se tomó una garrafa, pero cuando se paró no supo ni la faja. ¡Ay, Dios mío! Y lo fuimos con la cueca del guatón Loyola. We'll be right back. Bueno, una artista chilena que sea mi favorita o quizás una de mis favoritas, yo diría que es Violeta Parra. Me parece que lo que la música de Violeta Parra es increíble en muchos sentidos, no solo como por la música en sí misma, sino que también por la capacidad que tiene de interpretar el sentimiento traspasando su propia época. Es una música que en su contenido, sus letras, sigue siendo muy actual y a mí a veces me impresiona y me emociona escucharla también porque es como si hubiera sido escrita ayer y tiene, no sé, 30 o 40 años, o más incluso, ¿no? 50 años. Entonces, me parece que Violeta Parra es sin duda alguien para mí muy relevante como artista chilena y quizás, bueno, hay muchas canciones que me parecen maravillosas, pero ahí podría mencionar una en particular que son las Anticuecas de Violeta Parra. Es música, es instrumental, no tiene texto, pero es una música que también me impresiona la naturalidad que tenía, o el cómo de cierta manera, como la facilidad que tenía para componer y crear música muy fluida. Con elementos muy sencillos. Y esta es una música para guitarra, básicamente. Y es una especie como de hackeo de las cuecas, ¿no? Y transforma unas cuecas en otra cosa, en un momento que probablemente nadie pensaba en hacer eso. Y en sí misma, pienso que esa música tiene mucho valor escucharla. Es muy rica y es muy interesante. Particularmente siempre espero que me pregunten qué música escucho, pero claro, es súper difícil poder casarse con algo. Pero creo que en esta pregunta donde me dicen que cuál es la canción o artista o banda de mi país que me gusta mucho, yo hablaría de, bueno, de Jorge González. La verdad que para mí es un artistazo y tiene un disco que me gusta

gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando bueno, y una música, una canción que sea para bailar de cualquier época. Creo que iría también por, nuevamente, La Floripondio, esta banda de Villa Alemana, del interior de Valparaíso, y un tema que es un poco posterior, es cercano a los 2000, y es de una etapa donde La Floripondio se hizo bastante más popular. No es de la primera etapa, que era mucho más experimental, más desconocida, más de culto, más under. En esta etapa, La Floripondio se hizo bastante conocida, yo diría, al menos en todo Chile. Y hay un tema que se llama Bailando como Mono, que obviamente es un tema medio ska, pero bien, bien bailable. Y una canción que me encanta para bailar, que siempre me prende, además que me identifica mucho, y es de la maravillosa, genia Anita Tijoux. Y la canción es Somos Sur. Del folclore chileno, una canción que sirve para bailar es el vals, que se llama El Lobo Chilote, que representa la vida de los pescadores de la isla de Chiloé. Maravillosa. Pero الوضع صار الوضع بدو ردع لكل كثير بتحرر مستوطن بدل مدرك المصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o el mapo, mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. En una aldea costera de plomizadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Este chilote marino que como él no hay otro hasta nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansias de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las arcias tiritando tiene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente desde la proa al timón. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, de su pesca está gozoso, este chilote marino, como él no hay otro. Nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansia de llorar. Piensa en su bote marino. Bueno, la verdad es que no puedo dejar de agradecer estos regalos musicales que nos brindaron Sandra, Fer y Graciela. Muy emocionante este primer bloque, aprendiendo un montón de Chile. Y bueno, ahora vamos a pasar al bloque de Fronterices. Pero antes, ¿querés decir algo, Lu? ¿Cómo te estás sintiendo? Me encanta el programa. Muchas gracias, Julia, por la gestión y amor que le estás poniendo. Y estoy contenta de que lo estemos pudiendo hacer y me intriga mucho este bloque de personas fronterizas que se viene, que bueno, que digamos, nosotros estamos, yo puedo hablar de como, o sea, hablo desde mi lugar de porteña en Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Inti, Jorge y Leo, que se van a presentar. Sí, y bueno, de nuevo agradecer, porque además no solo que son personas muy amorosas, sino que son grandes valores de la cultura argentina. Además, totalmente. Así que un montón tener. De hecho, acabamos de enterarnos que Inti Pujol, la queridísima Inti Pujol, ganó un premio en el Salón Nacional. Primer premio de dibujo. Así que celebramos Zarpada. Eso. Y eso, como celebración de eso, vamos a pasarle la palabra a Inti Pujol, por favor. Hola, mi nombre es Inti Pujol. Soy artista multidisciplinaria. Me dedico a las artes visuales, a la performance y a la música, al arte sonoro. Vivo en Mendoza y muy cerca de, a 4 horas de Santiago de Chile. Mando este mensaje desde Mendoza. Y Violeta Parra, para mí, es mi artista favorita de Chile. Me gustan todas sus composiciones, me gusta su la investigación que hizo sobre la cueca chilena, la investigación que se volvió discos, que los tengo. Pero también me gusta su obra personal, me gustan mucho sus trabajos con guitarra, pero una canción de ella que me marca porque, bueno, me ha hecho sentir muy bien muchas veces es La Jardinera, de Violeta Parra. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya te han florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. A ver si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté. Hola, mi nombre es Jorge Crowe, soy artista y docente, tengo 46 años, soy oriundo de Tunuyán, provincia de Mendoza, y vivo en Villa Elisa, Partido de La Plata. Te mando un cliché absoluto que es Estrechez de Corazón de Los Prisioneros, mucha memoria emotiva asociada a este tema. Yo debo tener unos, no sé, 13 años, 14 años, 14 años, si es de 1990. Y hacía poquito que había cable ahí en Tunuyán. Había, no sé, 12, 13 canales y uno de los canales era Televisión Nacional. Y los sábados pasaban Sábado Taguilla, que era el programa con los 20 hits mundiales y nacionales de música en una época en la que no había mucho acceso a información musical. Casi todo venía por la tele y por la radio y por alguna revista eventual que podía conseguir. Sábado Taquilla tenía un criterio bien interesante, siendo que era un canal, del canal estatal, digamos. Era bastante indie para lo mainstream de la salida. Televisión Nacional de Chile, obviamente. Y este tema sonó mucho, estuvo mucho tiempo en el top 1 de Sábado Taquilla. Y lo amaba y lo amo. Con esa mirada tan hiriente puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Sánchez, tengo 37 años, soy artista visual y vivo en Buenos Aires, pero soy sanjuanino. El tema, la canción que más me gusta es una de la banda que se llama Los Prisioneros, que se llama Estrechez de Corazón de Los Prisioneros. Te apareces en mi vida. un poco posterior, es 1996, MTV, la época en la que MTV estaba buena. MTV era como la patria grande musical, estaba Ruth Infarinato en esa época, una conductora de un programa que mostraba como todo el indie latinoamericano. Era alucinante, la verdad que era una de las primeras sensaciones como de un movimiento cultural y musical latinoamericano. Y pasaba mucho este tema, que es de Los Ex, que era así un sonido bien como Sonic Youth, me ocupaba mucho. Y hace no demasiado me enteré que la cantante de esa banda la banda creo que no existe más, pero la cantante es Colombina Parra, hija del zarpado poeta Nicanor Parra y bueno, un apellido ilustre de la cultura chilena. Una canción chilena que se escuchaba en mi adolescencia era mucho, no recuerdo un tema específico, pero sí era la banda La Ley. Y también una que me acuerdo mucho, que era de un grupo que se llamaba Los Tres, muy popular en MTV, el tema Déjate Caer de grupo Los Tres, que es una banda de rock chilena. Que yo no viví tanto, pero sí mis hermanos menores, fue el auge del hip hop chileno, que escucharon mucho, mucho el hip hop chileno, tuvo mucho pegue en Mendoza. Recuerdo ahora así al boleo, especialmente a Los Tetas y a Tiro de Gracia, que se escucharon mucho. Yo no sé si fueron populares en Buenos Aires, en esa época no vivía acá. Pero el hip hop chileno sí que fue una influencia fuerte, no tanto para mí, pero sí para mis hermanos, y a través de ellos fue que los escuché. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras, vemos corazones. No sabemos cuando el juego se hace verdadero. Te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero. Cuando el juego se hace verdadero. El juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego. día martes. Ja, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, pero sin dejar de lado lo verdadero. Cuando bueno, Jorge, este tema lo elegí yo porque es de lo poquito que conocía. Tiro de gracia, temón. Y quiero decir que en realidad lo conozco por un compilado en un cassette de MTV que me compré una vez de chiquita, MTV Lingo, que tenía todos temas de música latinoamericana, creo que en relación al hip hop era, y estaba Tiro de Gracia, el juego verdadero. Que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad. En serio, ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo, qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego, de fuego. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego. Raro, muy local del país vecino, me parece que fue una experiencia que tuve en La Tirana, que es en el norte de Chile, cerca de Iquique, frontera también con, hace frontera con Bolivia. Ahí, en ese lugar, hay una fiesta que se llama La Tirana, donde hay comparsas, para que se puedan imaginar un poco al estilo un poco de Oruro, pero con una mezcla muy específica del lugar, donde hay distintas migraciones, distintos grupos que viven ahí y que tienen sus tradiciones como comunidades chinas, gitanas y bueno, pueblos originarios. Me impresionó mucho una danza que era con sonido también, que se hacía dentro de la iglesia de La Tirana, que los músicos y los danzantes danzaban de espaldas al púlpito de la iglesia y tocaban una flauta que tenía solo un solo agujerito y todos tocaban a la vez pitidos. Y el que dirigía era una persona no vidente. Parece que también es parte de, como de la tradición, ¿no? Me quedó muy grabado ese sonido, ¿no? La nota al aire, todos juntos. No sé exactamente cómo se llama, pero sí me pareció, bueno, sé exactamente la zona, la festividad. Algo no muy raro, de hecho bastante folclórico y clásico de Chile, pero que yo lo escuchaba, lo conocí en una época gracias a un amigo, a Violeta Parra, la música de Violeta Parra. No sé si se escuchaba en el resto del país, en San Juan escuchábamos muchísimo a Violeta Parra. Una cosa que compartimos cultural con Chile ahí en Mendoza, además del el acentito y decir huevón y decir poto en lugar de culo, es la cueca. La cueca chilena es un poquito más salteadita y más veloz que Mendoza, pero bueno, se les nota fuerte ahí la afiliación. Y es un género que, bueno, cuando era pibe, ahí en Tunuyán se hace el Festival Nacional de la Tonada y íbamos mucho más que nada a janguear y a encontrarnos con la gente amiga, pero a mí me embolaba un poco el folclore mendocino y con el tiempo le fui agarrando mucho, mucho cariño. Y va esta cueca de Orozco y Barrientos para cerrar. Saliendo de un rincón, cerca de la estación, los dos perros se dan una vuelta y no más. Se abre un tajo al anochecer, sin querer se los ve. Ladran solos a algún lugar, dan un susto y se van. Vuelta por el cordón, salen tras un camión. Entre la gente van, sueltos sin vacunar. Las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Los perros no se ven, está pasando el tren, el viento, el tempo y hasta un cartel de pie. Merodean el asadito en el taller del José. Un descuido es un costillar y a correr otra vez. Los del taller atrás ven los dos chocos mal, con un cuchillo van sin parar. Las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Bueno, ¿sabes qué? Lu tuvo un flashback tremendo recién, porque con esto que contaba Jorge de esa festividad, digamos, y fue como re loco. Me acordé que cuando, no sé, tenía 13, 14 años, así medio preadolescente o en camino a hacerlo, se estilaba mucho en Corrientes ir a, o para cierto grupo social, ¿no? Ir a la expo rural. No sé, una cosa ahí que había un samba y había un toro mecánico y nos juntábamos les adolescentes y nos íbamos a esa cosa. Y claro, también pienso lo mismo, como que el chamamé, en realidad a mí también me molaba un montón cuando era chica. Y cuando era adolescente yo quería escuchar rock o no sé qué cosa. y que también es más reciente, de reivindicar el folclore de mi lugar, como en términos más de identidad, ¿no?, que me atraviesa, y sobre todo estando afuera de mi provincia. Y bueno, nada, tuve ese flashback así tipo de samba. ¿Ubicas el juego este del samba? Claro que bueno. Sí, lo ubico, me encanta. Vamos un samba. ¿Hay sambas en Buenos Aires? Yo creo que ya debe estar prohibido ese tipo de cosas. Yo me acuerdo uno de chiquita en el Parque de la Ciudad, que llegué a vivir en el Parque de la Ciudad. En ese samba casi muero, dejó la vida. Bueno, seguimos entonces con este bloque de fronterizas y fronterizos. ¿Qué nos cuentan sobre fusiones de frontera? Lo que a mí me pasa después en la frontera es que yo me transformo con el tiempo en música y publico uno de mis primeros discos en Pueblo Nuevo, que es un sello chileno de música experimental, de electrónica, y ahí también me pasan cosas porque conozco, no sé, artistas como Lluvia Ácida, como algunas cosas de Mica Martini. Un proyecto se llama Ahora Aquí, que canta una chica, pero que también es bastante experimental. Ahí hay ya una relación creativa más directa mía como artista, digamos. Ahí hay ya un intercambio que se ha dado antes en mi vida por el mundo de la performance, ¿no? Yo conocí artistas como Alexander Del Rey, como Gonzalo Rabanal, y el ahora que ya no está entre nosotros, Cheto Castellano, que también antes de partir se estuvo dedicando a la electrónica, a lo experimental, desde una cuestión muy ritualística. Entonces, bueno, tengo la sensación de que cuando hablo del país vecino, hablo como de una época de mi vida y hablo de sonidos y experiencias muy afectivos. Sunda manenashkin. mí los géneros musicales que más me interesan tienen que ver con el rock y con la música electrónica, llámese techno, house. Alguien también escuché y descubrí no hace tanto es a Alejandro Paz, de Chile también. Gracias a una artista que se llama De Chica, que es mendocina, que hace techno. Yo la conocí a ella y la flashé con su música y después me enteré, o sea, después ella me contó que trabajaba con, que la estaba produciendo un chileno que es Alejandro Paz y ahí conocí su música también. Que escucho mucho, por supuesto, está el folclore latinoamericano y la influencia del folclore, como dicen en Chile, ha sido fuerte también. He escuchado mucho, por supuesto, Violeta Parra y Inti Illimani, entre los más escuchados. También escuché mucho a los Jaivas, ahí hacen un cruce con el rock también, que estaba muy bueno, el folclore y rock. Es muy gracioso, un detalle anecdótico, que yo pensé que se llamaban los Jaivas por... los cangrejotes gigantes que hay en Chile, y no, el primer nombre que tuvieron fue The High and Bass en inglés y lo castellanizaron como los Jaivas. Yeah. papel sellado en la piel. Mucho por mi historia personal el folclore chileno, Víctor Jara, Nicanor Parra, Inti Illimani. Yo conozco Chile por los amigos de la familia en la época de la dictadura de Pinochet, que eran artistas, eran militantes y van cruzando la frontera, van tratando sus músicas. Yo voy a festejar mis cumpleaños a Santiago y ahí conozco, además de las músicas chilenas vinculadas, como digo, al folclore, una forma de vivir el arte, ¿no? Como que el arte es algo muy popular en Chile. Entonces, me parece que es algo que se ubica en todas las clases, que se aprecia en todas las clases. Conozco Maitencillo, Santiago, Isla Negra, Valparaíso, Concepción, Las Cruces, y seguramente me olvido de algo. Y siempre que he ido a la casa de alguien, hay un instrumento, alguien hace una poesía. Entonces como que me he influenciado en lo artístico, en la subjetividad un poco de los vecinos. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero. Y la música llegaba antes de internet, sí, en mi caso yo la consumía a través de la radio y a través de la televisión, en realidad, de MTV. Porque por lo menos en San Juan ni siquiera, o sea, era muy difícil acceder a los CDs, a los discos. Cada tanto cuando viajaba a Buenos Aires conseguía, me compraba CDs de bandas que me gustaban. Entonces sí, todo pasaba por la televisión un poco. Es re loco como no tener conciencia de lo que uno está, o sea, por lo menos saber la procedencia. Cuando pasa el tiempo, cuando aparece internet, uno como ya investiga y entiende más otras cosas. Terminó el bloque de Fronterices y bueno, hoy como estamos muy muy prolijas, súper prolijas, demasiado, demasiado prolijas y en horario, nos queda un ratito entonces para compartirles también la última pregunta de nuestro cuestionario para les chilenes, que fue cuál es su canción o banda argentina favorita. Y vamos a escuchar a Fernando a ver qué nos cuenta sobre esto que ahora está de fondo. Sobre un artista o banda de la Argentina que sea mi favorito o favorita, bueno, es difícil elegir uno, pero creo que voy a ir por algo que he estado escuchando ahora, en los últimos días. No sé si me voy a salir un poco de los límites del programa, pero me gusta mucho la música de Mauricio Kagel, que es más bien un compositor, ¿no? Música contemporánea. Y he estado escuchando últimamente una obra que se llama Ludwig van, que está hecha con extractos, pequeños fragmentos de música de Beethoven, pero construye un paisaje completamente nuevo, mucho más actual. Así que mi elección por ahora sería Kagel. La canción que me ha marcado el folclore argentino para toda la vida es del zorzal criollo Carlos Gardel, el tango Volver. Volver con la frente marchita, del putadita. Adiós. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos. Y una de las preguntas tal vez más difíciles que me puedan hacer es canción de una banda o artista argentina que sea mi favorita. Es complejo porque me gustan muchas. Wow, súper difícil decidir, no sé, desde Virus, pasando por, no sé, Entre Ríos, Miranda, Cerati. Wow, tienen mucho de donde poder tomar algo, ¿no? Pero pienso que una canción que me gusta mucho, que me eleva también el ánimo en momentos medio tensos y me hace bailar también, es la canción One Day de Juana Molina, que encuentro que es tremenda. Así es que eso. Bueno, quiero contarles que esto que estamos escuchando ahora, o que vamos a escuchar mejor en un ratito, es una grabación pirata de un concierto de Juana Molina al que tuve la suerte de ir ahora el fin de semana pasado, y que cuando Sandra nos manda este audio y nos cuenta que esta era su canción argentina favorita, dije, bueno, la grabo con el celu y es un regalito para Sandra también. Vamos a escuchar un pedacito porque son como 8 minutos, pero acá Juana Molina haciendo en vivo en El Deseo en Buenos Aires, Un Día. Queremos mucho a Juana Molina. Y queremos mucho a la gente que nos compartió todas estas sugerencias musicales. Así que Sandra, Graciela, Fer, Inti, Leo y Jorge, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. En plan de ir cerrando, aunque estamos como increíblemente puntuales. Sí, como que no la podemos creer y entonces queremos no estar tan puntuales. Vamos a extendernos, ¿no? Porque yo creo que vamos a tener que extendernos, pero para despuntar el vicio nomás. Bueno, en ese plan, yo después de este bloque de canción argentina, se me ocurrió traer también acá a Javiera Mena, que es una de mis artistas músicas chilenas muy favoritas, haciendo un cover de una banda argentina que es Virus. Y bueno, en algunos tiempos también de esa época, así 2014-2015, que yo solía hacer como unos sets de DJ Látigo, ponía mucho este tema. Y me encanta esta versión y la amo a Javiera Mena. También mis roomies latinoamericanas de ese tiempo en que recién estaba aterrizada acá en Buenos Aires, con ellas fuimos a ver a Javiera Mena al Conex en enero de 2019 y fue muy, muy hermoso. Así que yo les pongo este tema y ahí vemos cómo seguimos, Lu. ¿Vos qué decís? Digo que dale. We'll be right back. Bueno, estamos acá por terminar nuestra tercera edición de Melodías Limítrofes Chile. Y es una coincidencia que justo en este programa contamos con la presencia acá real, física, de Fernando Godoy, uno de nuestros participantes, que es de Chile. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí compartiendo. Espera, Fernando, no te estamos escuchando. Ahora sí, a ver. Ahí sí. Sí, hola. Hola, mucho gusto estar acá. Un saludo a todos quienes están escuchando. Y sí, efectivamente, es una agradable coincidencia de que justo estaba aquí en Buenos Aires mientras ustedes emiten y hacen este programa, del cual fui invitado previamente, ¿no? Así que feliz de estar aquí compartiendo estas palabritas con ustedes. Bueno, y aprovecho para hacerte una pregunta que no se la hice a ninguna de las personas que hemos entrevistado, sos la primera, pero me dan ganas de saber si tuviste que pensar mucho las preguntas que hicimos, si las tenías ahí enseguida en la punta de la lengua, si te trajo algún recuerdo, si tuviste que pensar varios días, ¿cómo fue eso? Yo creo que las preguntas me pillaron y probablemente nos pillaron a los chilenos en un momento muy particular que tiene que ver con la... no es celebración la palabra, pero es esta conmemoración de los 50 años del golpe, que fue un tema, es un tema que aún está muy vigente y presente, y ahora a propósito del 11 de septiembre se revivió de forma muy, muy fuerte y también muy contradictoria, porque lo que vimos fue un país más dividido de lo que pensábamos. Entonces, de alguna forma, ese espíritu creo que permeó también mis respuestas y probablemente también las respuestas de los otros invitados. Sí, yo creo que cuando escuchaba las respuestas de los invitados había algo de eso que estaba ahí resonando, que se sentía, ¿no? Mismo en la música que nombraban. Fue fuerte la coincidencia para mí también. Fue muy fuerte, pero también como para, no sé, reivindicar de nuevo el lugar de la música y de la música, de nuevo, yo digo popular, no sé si es la palabra correcta, pero la música cantada, la música que tiene difusión en la radio comercial quizás y de cómo eso imprime también en las comunidades estas huellas de memoria que son tan imprescindibles y que van reflotando así como en los momentos más importantes en los que tenemos que recordar, aparecen los himnos, especialmente digo, como los himnos que eligieron hoy los chilenes, que Sandra decía como lamentablemente, pero bueno, es como una fortuna tener una pieza musical de ese tipo, con esa letra, que sí, nos retira abajo, pero que nos sirve para manifestarnos y recordar que desde los 80 que tenemos esta cosa que funciona y que opera ahí como una herramienta también para marchar, para decir lo que pensamos, para sentirnos más unides como sociedad en los momentos jodidos, ¿no? Sí, total. Y también quizás hacer un pequeño comentario que creo que no lo dije, y yo que estaba escuchando el programa me parece que también nadie reparó en esto, pero a propósito del golpe de Estado y la dictadura, Chile entró en una especie de oscurantismo musical. O sea, toda la época de los 80, de partida muchos músicos y artistas fueron perseguidos, fueron exiliados, y los que quedaron no se atrevían a hacer lo que venían haciendo. Entonces hubo todo 17 años donde el desarrollo musical chileno estuvo oculto, como underground de alguna manera, de alguna forma, como escapando de la dictadura, y por otro lado no hubo apoyo, no hubo ningún incentivo, o sea, todo lo contrario, eran perseguidos, digamos. Que creo que es muy distinto a lo que pasó aquí en Argentina, porque los 80, 90, Argentina tuvo probablemente una explosión, ¿no? Musical, muchas bandas, nosotros escuchábamos mucha música argentina también, y en Chile estaban Los Prisioneros, que eran lo suficientemente inteligentes como para hacer letras que lograban engañar a las autoridades, ¿eh? ¿No? Y igual tener un discurso político, pero de alguna forma encubierto, y eso es algo que a veces se nos olvida a los chilenos, ¿no? Que tuvimos como esos 17 años donde esto quedó como medio stand-by. Y después recién empezó como a generarse, nuevas generaciones, digamos, empezaron a desarrollar la música en Chile. ¡Wow! ¡Fuertísimo! Sí, es loco tener a una de las personas entrevistadas acá para contarnos su versión, su interpretación o una explicación de cosas que nosotras desde... Es como una ventanita que abrimos cuando le mandamos el cuestionario a las personas por WhatsApp, ¿no? Como nos llega una mirada de cada una por el chat, y eso es lo que estamos compartiendo. Y bueno, ahora estamos un poquito profundizando en esto que está pasando, que es parte también. Bueno. ¿Algún comentario más? ¿Algo, chiques? Igual no. Nos vamos bien arriba, ¿eh? Nos vamos bien arriba, sí. No, pero... un tema para... Un tema que también tiene una letra, creo que, o sea, muy movilizante en un punto, y a mí me gusta mucho por eso Alex and Banter, porque también puede filtrar en música bailable y súper popera unos statements así fuertes, políticos, y bueno, por eso también lo queremos. Bueno, Fer, ¿algo? ¿Alguna? ¿Saludos? Sí, no, o sea, quizás eso mismo es notable, como estas generaciones que vinieron después, como Alex and Banter. De hecho, el Paco Vampiro, que fue la canción con que abrieron el programa, es una canción que también es muy bailable, muy alegre, muy pop, pero tiene una letra súper cruda que habla del estallido. Entonces, como que es lindo también que haya gente haciendo esas cosas ahora, que agarra estos temas que tienen contenido profundo, pero le dan una vuelta y no lo presentan de la manera más obvia posible, sino que todo lo contrario. Y se manda este temazo, un temón que no sé, yo creo que a todo el mundo le remueve, ¿no? Desde el cuerpo hasta el alma. Exacto. Muchas gracias, Fer. Bueno, nos vamos bailando porque mañana es viernes. Sí, vísperas de viernes. Sí, chao, gracias. Chao. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en presentado por Radio Caso.